pensaba encontrarte distinta al hablarte. Yo quería divertirte sin intención de herirte, pero tú sabes, así soy. Pero tú sabes, fue un error. Te llamé al regresar y tú solo me decías que me dejarás atrás por todas mis mentiras. Pero tú sabes, así soy. Pero tú sabes, fue un error. Y es que sin ti